Yo creo que lo principal de Bolsón tiene que ser la producción, después el turismo. ¿Qué tipo de producción igual? Y nosotros venimos de un valle rico, un valle productivo. Y desde la generosidad de la naturaleza que tenemos acá, la tenemos que aprovechar. Hay gente que paga 10 veces más lo que nosotros tenemos gratis caído en la puerta de casa. Las nueces, los membrillos, las manzanas. Empecemos a producir. Y por supuesto, me encantaría que el día de mañana seamos un polo tecnológico. Sueño con eso, porque sé que es posible. Yo vivo a distancia. Yo soy freelance en communities. Yo trabajo para otros países a distancia desde Bolsón. Y de eso vivo. Una ciudad digital. Yo quiero una ciudad digital. Por eso el tema de la conectividad es muy bueno. Y con un recurso gratuito como puede ser un punto digital, porque no todo el mundo tiene un celular acorde, no todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene luz en su casa, no todo el mundo tiene agua en su casa, y por ahí un lugar de estudios estaría bueno como puede ser un punto digital. Y son recursos que se pueden bajar sin necesidad de estar en el gobierno. Ahora, ¿cuántas otras cosas más podríamos hacer dedicándonos un poco más a la educación? Sí, podemos tomar las riendas, ¿no? Respondiendo a lo que decía de perspectiva de género, bueno, nada más inclusivo que nosotros. Yo soy nativamente inclusivo, yo soy gay, estoy casado con un hombre. O sea, básicamente no me quiero limitar solamente al tema de la inclusión, sino también al tema de la violencia de género. Nosotros desde 2015 estamos pidiendo la comisaría de la mujer. Y una de las cosas que les pedimos y que esté descentralizada. Hay un montón de políticas de género que todavía no están en funcionamiento, que son hoy carteles puestos. Hace muy poquito pusieron un cartel que dice, acá va a estar la comisaría de la mujer. Lo mismo que me dijeron en 2015.